sigo con esto me acabará. Me siento hablando con la pared. Estoy nadando con la marea, tratando de olvidarte en el cabaret. Y aunque lo lloro, creo que te añoro. Aún siento de todo, no sé cómo te olvidaré. Antes que me olvides, yo te recordaré. Fuiste lo mejor que ha habido, pero baby, hasta aquí llegué. Y antes que lo olvides, baby, perdóname. Por siempre haber sabido que no era para ti. Diga usted qué decirle, o qué excusa sacarle. Tus obras no me sirven, me voy solo a este baile. Ya no quiero estar triste, me cansé del desaire. Me voy solo en la 15, con flores pa' quemarle. Pude entender que no eras pa' mí solo por tus fallas. Vayas donde vayas, te recordaré. Yo no soy lo que estás diciendo, soy lo que callas. Dime a quién engaña, que nada va a estar bien. Y antes que me olvides, yo te recordaré. Fuiste lo mejor que ha habido, pero baby, hasta aquí llegué. Y antes que lo olvides, baby, perdóname. Por siempre haber sabido que no eras para mí. Baby, que lo que era, esperaba full, ahora es el dilema. Quedar más de lo que uno recibe en sí. Daña lo que sea, yo trabajo más, tú paseas. No sé si el amor yo le crea. No solo hiere, tú no queda. Tú la vaina la pilotea. Esto se volvió una odisea, tú estás erróneo aunque no lo veas, güey. Le todavía tu perfume, tú le todavía tú me golpea. Bonito lo habrán como yo, no vuelvo a enamorarme. Conmigo no tenías tú. Lo valioso no siempre se ve. De amor, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Nadie se muere. De amor, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Nadie se muere. Espero que no te caigas del cielo en el que estás. Super die.